Hola, querido escuchante. Hoy os traigo el resumen de un libro que os va a encantar. Está basado en los fragmentos proporcionados por el libro Un paseo aleatorio por Wall Street, de Barton G. Malkiel. El texto examina diversas teorías y estrategias de inversión, incluyendo el análisis técnico y fundamental. Critica la creencia en la posibilidad de superar consistentemente al mercado, citando la hipótesis del mercado eficiente. Se exploran las burbujas especulativas históricas como la de los tulipanes y la de Internet, atribuyéndolas a la psicología de masas y la irracionalidad de los inversores. El autor defiende la inversión pasiva a través de fondos indexados diversificados, destacando los beneficios a largo plazo y la importancia de la diversificación. Se discute en este libro la teoría moderna de cartera, la gestión del riesgo y las finanzas conductuales, que explican por qué los inversores a menudo actúan irracionalmente. Finalmente, este libro ofrece unos consejos prácticos para inversores individuales, enfatizando la importancia de considerar la tolerancia al riesgo, la situación fiscal y los costes de transacción. Bienvenido al podcast donde leer se convierte en invertir con criterio. Soy Margot, economista y apasionada del aprendizaje continuo. Y en cada episodio te traigo los libros que más me han enseñado a invertir en bolsa, desde cero y con sentido común. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas, sino resúmenes claros, consejos aplicables y lecturas que forman inversores sólidos, aunque hoy empieces sin saber nada. Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión-con-criterio y recuerda que en las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que hablamos hoy. Ponte cómodo, que empezamos a construir tu educación financiera. Una página a la vez y llegaremos hasta el final. Iniciamos esta exploración de Un paseo aleatorio por Wall Street, de Barton Malkiel. Un libro, bueno, fundamental, que aborda una pregunta clave en inversión, ¿no? ¿Qué pesa más, el análisis racional o la psicología de masas? Pues sí, es la tensión central. Malkiel contrapone dos formas, digamos, de valorar las acciones. Una es la teoría de la base sólida, que es intentar calcular el valor intrínseco real de una empresa. O sea, miras beneficios, dividendos, activos. Su solidez, ¿no? Lo fundamental. Lo fundamental. El enfoque clásico de Benjamin Graham y David Dodd. Claro, que según Malkiel, pues inversores como Warren Buffett lo han aplicado, buscando comprar activos por debajo de ese valor que estiman. Exacto. Y frente a eso está la otra, la teoría de los castillos en el aire. Suena sugerente. Sí, está más ligada a la visión de economistas como John Maynard Keynes. Aquí lo crucial es la psicología colectiva. A ver, no se trata tanto de acertar con el valor intrínseco, sino de prever qué acciones se pondrán de moda. ¿Cuáles construirán esos castillos en el aire, en la imaginación de la gente, para comprar antes que los demás? ¿Castillos en el aire? Y el libro está lleno de ejemplos históricos, bueno, increíbles que Malkiel relata. Desde la locura de los tulipanes en Holanda en el siglo XVII. Uf, sí. Donde un bulbo, un simple bulbo, podía costar más que una casa. Ya ves. Pasando por la burbuja de los mares del sur en Inglaterra un siglo después, o la más reciente, la burbuja.com a finales de los 90. Que añadir .com al nombre parecía magia. Efectivamente. Parecía bastar para multiplicar el valor. Son momentos donde el optimismo, bueno, se desborda y el efecto rebaño, pues desconecta los precios de cualquier base sólida. Y todo esto nos lleva, creo, a la idea más famosa del libro, la teoría del paseo aleatorio. Si los mercados pueden volverse tan exuberantes o miedosos y predecir esos vaivenes es tan difícil, ¿qué propone Malkiel? Pues su planteamiento es bastante radical, ¿eh? Sobre todo para cuando lo escribió. La teoría sugiere que los movimientos futuros del precio de una acción son, en esencia, impredecibles si miras los movimientos pasados. Como un paseo al azar, ¿no? Exacto. Como un paseo al azar. Malkiel argumenta que los mercados, bueno, no son perfectamente racionales, claro, pero sí son muy, muy eficientes. Incorporan la información disponible muy, muy rápido. Casi al instante. Eso es. Y esto hace que sea extremadamente difícil, incluso para profesionales, batir consistentemente al mercado. una vez descuentas comisiones y costes, claro. Vale. Entonces, si intentar adivinar el siguiente paso del mercado es como lanzar una moneda, ¿significa que el análisis fundamental, el de la base sólida, es inútil? A ver, no necesariamente inútil para entender un negocio, eso sí, pero sí poco fiable para predecir el timing del mercado, o sea, el momento justo, o para elegir acciones ganadoras una y otra vez. Entiendo. Por eso, Malkiel deriva de ahí su recomendación más potente, la inversión pasiva o indexada. Ah, claro. En lugar de intentar ser más listo que el mercado, simplemente moverse con él. Precisamente. Aboga por comprar y mantener fondos de inversión de bajo coste que repliquen índices bursátiles amplios y diversificados. Es una forma, digamos, de obtener exposición al crecimiento general del mercado. Con una gran diversificación. Y sin pretender adivinar qué acción o qué sector lo va a hacer mejor. Y esa diversificación, supongo, debería ser global, cubriendo no solo a las grandes empresas de un país tipo el S&P 500 en Estados Unidos. Justo. Sino también empresas más pequeñas, mercados internacionales, índices como el EAC que cubren Europa, Australia, Lejano Oriente. Correcto. Para no concentrar todo el riesgo en un solo sitio, en un solo tipo de empresa. Ahora bien, tener una estrategia racional como la indexación no basta si nuestra propia mente nos juega malas pasadas. Cierto. Y aquí conecta con otro campo importante que el libro, bueno, también aborda. Las finanzas conductistas, ¿verdad? Entender nuestros propios sesgos psicológicos. Efectivamente. Ideas desarrolladas por psicólogos como Daniel Kahneman, que Malkiel incorpora. Explica cómo sesgos como, por ejemplo, el exceso de confianza. Queremos saber más de lo que sabemos. Exacto. O el comportamiento gregario, seguir a la multitud, o la aversión a las pérdidas. Ese miedo a perder que nos hace vender ganadores demasiado pronto y aguantar perdedores demasiado tiempo. Uf, errores típicos. Pues todos esos sesgos nos llevan a tomar decisiones irracionales que pueden arruinar incluso la mejor estrategia pensada. Así que, repasando un poco las ideas clave de Malkiel, los mercados pueden tener momentos de locura, digamos, castillos en el aire, pero intentar predecirlos es casi imposible, es un paseo aleatorio. Vale. Por lo que una estrategia sensata a largo plazo implica aceptar esa eficiencia relativa del mercado, diversificar al máximo globalmente y entre acciones, bonos, etcétera, minimizar los costes. Fundamental lo de los costes. Muy importante. Vía indexación, por ejemplo. Y sobre todo mantener la disciplina. Y esa disciplina pasa por conocernos, ¿no? Tanto cómo funcionan los mercados como cómo funcionamos nosotros, nuestras tendencias psicológicas. Es fundamental, sí. Entender por qué surgen las burbujas y sobre todo por qué tendemos a caer en ellas. Creo que es vital para navegar las turbulencias, que siempre las habrá, sin abandonar el plan a largo plazo. Lo que nos deja una reflexión final para quienes nos escuchan. Si sabemos, por la historia y por la psicología, lo fácil que es sucumbir a la euforia o al pánico generalizado, ¿dónde encuentra cada cual esa fortaleza para mantener la disciplina? Para seguir una estrategia racional, justo cuando el instinto y quizá la multitud empujan en sentido contrario. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este resumen y quieres seguir aprendiendo a invertir de forma sencilla y realista, suscríbete al podcast y compártelo con quien también quiera tomar el control de su dinero. Puedes encontrarme en spanishparaextranjeros.com/inversion-con-criterio y en las notas del programa te dejo el enlace al libro que hemos comentado hoy por si quieres profundizar. Recuerda, no necesitas ser experto para empezar, solo elegir bien qué leer y aplicar con cabeza lo aprendido. Nos escuchamos en el próximo episodio y mientras tanto, sigue leyendo, invirtiendo y creciendo.